se llevó lo que Winter se llevó. Lo que el Winter se llevó lo que Winter se llevó. Se llevó mi maleta pa' Venezuela, pero yo solo iba a La Gomera. Se llevó a mi hija para la laguna y volvió con un tío cara dura. Se llevó la virginidad de María Luisa y me dejó con la chocolatina. Lo que el Winter se llevó, lo que Winter se llevó. Lo que el Winter se llevó, lo que Winter se llevó. Se llevó a mi novia, qué crueldad, y me dejó con mi suegra en la ciudad. Se llevó mi tiempo y mi dinero, y me dejó botado en los rodeos. Se llevó mi paciencia y mi salud, a la mierda con la Iberia Plus. Lo que el Winter se llevó, lo que Winter se llevó. Lo que el Winter se llevó, lo que Winter se llevó. Se llevó al Club Deportivo Tenerife, poco avión pa' tantos cataplines. Se llevó a todos los abandeños en un solo aparato que iba lleno. Me dejó en la lista de espera, espera que te espera, que te espera. Fui a Las Palmas a hacerme una lavativa y no pude por causas operativas. Lo que el Winter se llevó, lo que Winter se llevó. Lo que el Winter se llevó, lo que Winter se llevó.